Bueno, tal cual lo había prometido a final de la semana pasada, vamos a empezar a dar lectura a estos escritos que, según la propuesta, el compromiso, la promesa del doctor Raúl de la Torre, nos ha acercado ya el primero, así que podríamos empezar hoy. Y este es el que se llama José Morales Luthier. Son estampas de nuestro San Juan, escritas por este querido amigo Raúl de la Torre, que es un excelente autor y además un gran cantante con los hermanos de la Torre. Raúl y Hugo de la Torre son los hermanos. Bueno, él mismo me trae este escrito que dice: quienes tienen una guitarra no lo ignoran, aunque no sea una construida por él. Sobre calle Maradona, detrás del Parque de Mayo, está su taller artesanal desde casi toda la vida. Allí o por allí desfilaron casi todos quienes tuvieron el deseo o la necesidad de pulsar una guitarra en forma casera, y hasta los más grandes profesionales del medio y del país. De España vino a llenarnos el corazón de duendes hechos con sus propias manos. Extraña profesión esta de parir trinos para compartir con otros. Una guitarra es más o menos un pretexto para decir los sentimientos en palpitaciones, porque es el instrumento que vive más cerca del corazón, apegado a sus latidos, vibrando con él, como si uno se rascara el alma a modo de una limpieza de dolores y desesperanzas. Don José Morales, quizás sin quererlo, nos ha iluminado las cosas a partir del quejido sentimental de mil guitarras sueltas por allí. Hijos en los que siempre se vuelve, como magníficamente dijo Hamlet Lima Quintana en su Samba para no morir. Recuerdo cuando niño que no era el único luthier de la provincia, ni lo es ahora. Evocó los famosos talleres de Martínez, del rectorado Lucero, de Scalzotto, todos excelentes fabricantes de este bello instrumento. Pero a mis manos llegó la primer guitarra con el sello de Don José. Él fabricaba para las casas musicales de la provincia y para gran parte del país. Aún conservo ese noble instrumento que sigue sonando cada vez con más nostalgias y sabores. Como el decir de los viejos, de los nobles viejos. Luego de esa guitarra que me acompañó hasta la adolescencia, le compré una con caja de madera de caoba, tapa de pino abeto alemán, diapasón de ébano y entrastado de plata. Una verdadera joya que una nochecita, enamorado como estaba, dejé apoyado junto a la puerta de mi casa y me acosté a soñar amores. Ruego que a alguien le haya señalado el corazón como a mí, le haya servido de luz, de cobijo, de confidente. Don José Morales está casi retirado de este noble afán de su vida, debido a un problema en su vista. Digo casi porque su taller vive en su casa y es muy difícil desligarse de cosas tan queridas que rozan tan cerca. Es su hijo el que dignamente le prolonga las ilusiones y las manos fundadoras, continuando su profesión, su arte. Seguramente, en algunas noches, ha de retomar a sus días prolíferos, cuando concebía retoños con forma de mujer y corazón de niño, y a lo mejor no llega a comprender cuánto bien hizo a los músicos, a los sensibles, y hasta a los duros, a la gente en suma, con su aspiración de poner en las tardes de San Juan y el país un enjambre de guitarras, como una jaula dulce con cintura de espiga y alma lustrosa, dispuesta a cosechar pájaros, para que los que vengan no olviden jamás que acá hubo alguien que creyó en el aguante indoblegable de la música. Firma el doctor Raúl de la Torre, y este es un homenaje, una evocación a José Morales Luthier.